El acto por el 75º aniversario del natalicio del eterno líder de Corea, Kim Jong-il, se efectuó el día 15 en todas las provincias, ciudades, distritos y complejos. Asistieron directivos de localidades y trabajadores, y los cuadros responsables pronunciaron el informe.